Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 27 de octubre. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, Patricia Caro, presentaba en la tarde de ayer en el escenario del IES Maestro Francisco Fatou la campaña de otoño de teatro 2023 que se va a ofrecer al público ubriqueño los cuatro sábados del mes de noviembre. Los abonos se ponen a la venta hoy viernes en la Oficina Municipal de Turismo en horario de 10 a 2 y de 4 a 6. El precio de los abonos es de 30 euros, mientras que las entradas tienen un coste de 10 euros, 6 euros, presentando la tarjeta de más de 65 años. Patricia Caro ha dado a conocer los contenidos de la campaña que se inaugura el 4 de noviembre con la obra El último que apague la luz, de la compañía Virocos, protagonizada por Emma Ozores y escrita y dirigida por Antonio Ozores. El motivo de la convocatoria de esta tarde es presentaros la campaña de teatro de otoño desde año 2023, organizada desde el Ayuntamiento de Ubrique por su Delegación de Cultura y que tendrá lugar durante el mes de noviembre. No se me ocurría mejor sitio para presentaros esta campaña de teatro que aquí, en el Salón de Acto del IES Maestro Francisco Fatou y en su escenario, donde se van a llevar a cabo todas y cada una de las representaciones que forman la programación de este ciclo. La Delegación de Cultura viene apostando y fomentando el arte y la cultura en todas sus facetas y hoy también apuesta por las artes escénicas, apostando por obras aptas para todos los públicos y que nuestra programación cultural sea atractiva, no dejando indiferente a nadie. Durante los cuatro sábados de noviembre tendrá lugar la programación de este ciclo de teatro. Son los sábados 4 de noviembre, 11, 18 y 25. Y, como ya he mencionado anteriormente, será aquí, en el Salón de Acto del IES Maestro Francisco Fatou. Los abonos se pondrán a la venta a partir de mañana viernes 27 de octubre en la Oficina Municipal de Turismo en horario de mañana de 10 a 2 y de tarde de 4 a 6 de la tarde, mientras que las entradas podrán ser adquiridas en la semana de la representación de cada función en la Oficina de Turismo y el mismo día de la representación teatral, una hora antes, en la taquilla del teatro. En cuanto a los precios de los abonos y las entradas, son los siguientes. El abono, 30 euros, y la entrada, 10 euros, y 6 euros con tarjeta de más de 65 años. A continuación, paso a detallaros las obras que podremos ver y sus días. Comienzo desde el último día, el 25 de noviembre, que desde Diputación y su programa Planeamos 23, tendremos las plañideras de la compañía de teatro La Coracha. En esta obra, lo cómico se mezcla con lo trágico y así estas plañideras nos harán llorar de risa. El día 18 de noviembre tendremos Desgraciados, de Eunice Producciones. Esta obra he tenido el placer de conocer y conversar con el actor Javier Lozán, principalmente conocido por su papel en Ovejas, en la serie del Pueblo de Telecinco. Javier me la recomendaba y me insistía en que con ella íbamos a pasar una velada en familia muy amena y divertida. La obra es una comedia que trata de la sociedad actual, de las redes sociales y de un influencer. Es una obra que interactúa con el público y las risas están aseguradas. Invito a llevar a nuestros hijos, sin duda, a ver esta obra, Desgraciados. Y el día 11 de noviembre tendremos Retiro Espiritual de Verbo Producciones. Es una comedia que promete repartir risas entre el público. Es una comedia para meditar. Obra que goza de muy buena crítica y yo leyendo las valoraciones que el público había realizado me llamó la atención una. Fue un gusto para el alma no poder parar de reír. Con esa me quedé. Y bueno, en cuanto a nuestro primer día de campaña de teatro, nuestra primera obra va a ser la propia artista la que os la presente. Es una de las actrices cómicas más importantes de teatro, cine y televisión. Muy buenas, os esperamos el 4 de noviembre en Ubrique, abriendo la temporada teatral del otoño del 2023 con una comedia escrita y dirigida por mi padre, que se llama El último que apague la luz. Es de muchísima risa, lo vais a pasar muy bien. Y os esperamos 4 de noviembre en el Teatro Francisco Fatou a las 8. Un beso grande, grande. Bueno, pues El último que apague la luz es un homenaje a la comedia del humor. Como bien ha dicho Emma Ozores, una obra escrita y dirigida por su padre Antonio Ozores. Deciros de esta obra que entre los premios que ha obtenido destacar a la mejor obra de humor y premio a la mejor actriz de Ojo Crítico Radio Nacional de España. Es una desternillante comedia protagonizada por Emma Ozores y Rubén Torres, actor y monologuista, y que con un solo acto la obra persigue un objetivo, y es hacer reír. Así que nos comentaba Emma Ozores que es para todos los públicos, que nos sentiremos muy reflejados en diversas situaciones y que no dejemos de asistir, que las risas están aseguradas. Y bueno, hemos apostado en la Delegación de Cultura por el teatro a todos los públicos, al teatro a familia y con temas actuales. Por eso ya solo me queda invitar al pueblo de Ubrique que no deje de acudir a cada una de las citas y también a los pueblos vecinos y a la comarca. Cambiamos de tema. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, en la convocatoria de octubre se incluía una moción en la que se propone que las sesiones ordinarias de pleno se celebren el último miércoles de cada mes a las 7 de la tarde, dejando sin efecto los acuerdos que en esta materia se tomaban en el pasado mes de julio. La propuesta se ha incluido en el orden del día a petición del Grupo Municipal Socialista. Tenemos otro punto que sería lo que es el horario de pleno para unificarlo todos los días de pleno a las 19 horas, y también lo vamos a pasar, ¿vale? Así que votos para incluirlo en lo que es en la sesión de hoy. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad y le paso la palabra al secretario general. Pues sí, esta es una moción consistente en la periodicidad de las sesiones plenarias ordinarias y la propuesta de acuerdo que se trae en consideración es establecer que las sesiones ordinarias del Pleno de la Corporación se celebran con carácter mensual y concretamente el último miércoles de cada mes a las 19 horas. Si el último miércoles del mes fuese festivo, se celebrará la sesión el siguiente día hábil inmediatamente posterior. No se celebrarán sesiones ordinarias los meses de agosto y diciembre. Y en segundo lugar, pues dejar sin efecto el anterior acuerdo de fecha de 5 de julio en lo que se refiere a la periodicidad de las sesiones plenarias ordinarias. Pues, intervención y votación. ¿Alguna intervención? Isabel. Como dicen que es de bien nacido, sea agradecido. Hombre, quiero agradecer tanto al alcalde como a la portavoz del Grupo Municipal Popular y el portavoz del Grupo de Andalucía por sí, porque es una cuestión que planteábamos en la Junta de Portavoces de atender un horario un poquito más una hora más adelante por la intendencia de los concejales y concejalas del Grupo Municipal Socialista y agradezco que se haya tenido en consideración y hayamos llegado a un acuerdo conjunto de tener todos los plenos mensualmente a las 7 de la tarde. Era por eso nada más. Gracias. Gracias por tu palabra y estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Pues dicho esto, una intervención más, pues pasamos a votación. ¿Voto a favor? ¿Se aprueba por unanimidad? Ya dentro del apartado dedicado al informe de áreas y delegaciones, la concejala de Educación, Mujer e Igualdad, Alba Gil, ha dado a conocer que se está trabajando en la programación de la Semana de la Infancia, cuyos actos comenzarán el 20 de noviembre con la convocatoria del Pleno Infantil. De igual modo, a través del Consejo Local de la Mujer e Igualdad, se han acordado los actos conmemorativos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Para el 24 de noviembre se convoca una concentración y lectura de un manifiesto en la plaza. El 25 de noviembre además tendrá lugar la Marcha contra la Violencia de Género, que finalizará con un acto simbólico, el Árbol de los Recuerdos, en el que se recogerán todos los nombres de las mujeres asesinadas este año por sus parejas o exparejas. Una propuesta de Alas Violeta. Alba Gil además ha informado que hasta el 4 de noviembre se pueden presentar los proyectos en el marco de la Mesa para la Cooperación, Desarrollo y Solidaridad. En relación a la delegación de educación, me gustaría comentar que el pasado viernes 29 de septiembre se llevó a cabo el Consejo Escolar Municipal, en el que los centros educativos de nuestra comunidad pudieron exponer los días que consideraban más oportunos para designarlos como días no lectivos. Finalmente, tras la votación, se acordó que los días seleccionados serán el 29 y 30 de abril, los cuales ya han sido también aprobados por la Concejalía de Educación. Por otro lado, con motivo de la Semana del Mayor, se han realizado diferentes actividades intergeneracionales donde han participado el alumnado de sexto curso de primaria de los seis colegios de nuestro municipio, haciendo diversas actividades relacionadas con la marroquinería y la transmisión de esta cultura por parte de nuestros mayores hacia los más pequeños. El pasado 13 de octubre se comenzó con la apertura de los centros durante los fines de semana, que será en horario de 5 a 8 de la tarde, en concreto en los colegios Benafeli y Fernando Gavilán. Durante el mes de octubre se ha informado a los diferentes centros educativos sobre unos talleres y concursos propuestos por Diputación, algunos de los cuales se van a llevar a cabo por decisión propia de los centros educativos. En relación al ámbito de la atención infantil, he de decir que ya se está empezando a programar las actividades que tendrán lugar en la Semana de la Infancia, que será en la semana del 20 de noviembre, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Infancia. Algunas de las actividades propuestas son el lunes 20 de noviembre el pleno infantil a las 11:30 de la mañana, el martes 21 o miércoles 22 de noviembre se llevará a cabo un teatro infantil en el IES Maestro Francisco Fatou, aún por definir el día, y el viernes 24 de noviembre pues tendrá lugar la tarde lúdica en la Avenida España, que se viene desarrollando año tras año. Cuando se concreten todas estas actividades, se hará la difusión de la información por redes sociales y otros medios de comunicación. Desde la Delegación de Mujer e Igualdad, comentar que el pasado 10 de octubre tuvo lugar en Cádiz el Encuentro Provincial de Jóvenes de la Igualdad, en el que participaron 160 jóvenes de la provincia y entre los cuales estuvieron el alumnado del IES Maestro Francisco Fatou y el IES Las Cumbres. Por otro lado, informar que el pasado lunes 16 de octubre la Diputación de Cádiz ofrecía en nuestro municipio un teatro destinado al público infantil titulado Lola Caracola, en el que se trabajaban valores como la amistad, la autoestima, la igualdad y la diversidad, en el que asistieron el alumnado de primer y segundo ciclo de los colegios de la localidad. El martes 17 de octubre se celebró el Consejo Local de la Mujer, donde se acordaron las actividades a desarrollar de cara al próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las actividades propuestas han sido la concentración el viernes 24 de noviembre en la Plaza del Ayuntamiento para la lectura del manifiesto que acuerdan las diferentes diputaciones provinciales y guardar un minuto de silencio por todas las víctimas. Este encuentro tendrá lugar a la una del mediodía. El día posterior, el sábado 25 de noviembre, tendrá lugar la tradicional marcha contra la violencia de género y a su finalización se realizará una actividad propuesta por el colectivo de Ala Violeta llamada El Árbol de los Recuerdos, donde se colgarán el nombre de cada una de las víctimas de lo que va de año en manos de sus parejas de violencia de género en la Avenida España. Y para finalizar, me gustaría comentar que también se ha llevado a cabo el pasado 10 de octubre la mesa de cooperación y solidaridad y se acordó que como fecha tope para la presentación de los proyectos será el día 3 de noviembre y nos volveremos a reunir el próximo 15 de noviembre para comentarlo. En la sesión plenaria del pasado miércoles, la concejala de Salud y Participación Ciudadana, Rocío Pazos, ha informado sobre la celebración del Consejo Económico y Social, órgano de participación en el que se ha decidido proceder a la actualización de sus estatutos. De igual forma, como responsable del área, ha dado a conocer las novedades en torno a la Escuela Municipal de Música. El 10 de octubre hubo una junta de portavoces en la que estaban invitados los representantes de la plataforma de pediatría, donde se abarcaron todos los temas relacionados con las reivindicaciones de la plataforma y también vimos los avances en este sector. El 10 de octubre fue el Día de la Salud Mental y la Asociación de AFEMEN hizo un acto en la Avenida España donde se leyó un manifiesto en su apoyo sobre la importancia de la salud mental. También el 17 de octubre se hizo el Consejo de Salud donde se abarcaron muchos temas y sugerencias para mejorar, ya sea en las cosas que no tenemos como también en su herencia para mejorar en las que ya están implantadas. Respecto a las actividades de participación ciudadana, el 13 de octubre la Asociación Ubrique el Harto realizó una verbena. El 14 de octubre se celebró la cuarta edición del concurso de pintura infantil y juvenil al aire libre Antonio Moreno Jaén, con una participación de 27 inscritos, acto que realiza la Asociación de la Avenida España. El 23 de octubre se realizó el Consejo de Barrio, donde se presentó el borrador del presupuesto para que tuvieran conocimiento de todos los cambios. El 24 de octubre se hizo una previa reunión, renovación de los miembros del Consejo Económico y Social, donde por unanimidad se aceptó hacer un grupo de representantes de cada área para así trabajar en actualizar el estatuto. Una vez actualizado y saber cómo qué asociación o colectivo dónde estará ubicado, se procederá a votar a los representantes de cada área. Tramitación de las inscripciones en el registro municipal de asociaciones, de dos asociaciones relacionadas con el ámbito de salud: la Asociación Neurodiverso Sierra de Cádiz y Asociación Asistencia Pediátrica Digna. Información de la Escuela Municipal de Música. Se ha implantado la asignatura de grupo y ya contamos con tres coros, la banda, el taller de música moderna y el taller de jazz. Este curso ha comenzado también la asignatura de proyecto musical destinada a aquellos alumnos que desean crear un proyecto sobre una pieza musical, su armonización, edición digital, creación de acompañamiento, uso de software para creación de MIDIs, masterización y montaje de audio y vídeo. Y el sábado día 21 de octubre la escuela colaboró con la asociación La Casa Azul de Córdoba con la actuación de dos alumnas del centro en el Parque Rafael Alberti. Y por otro lado, el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, José Graviel Calvente, ha informado al Pleno sobre las actuaciones llevadas a cabo como consecuencia del paso por nuestra localidad de la borrasca Bernard. También ha informado que ya se ha iniciado la poda de los naranjos del municipio y que se ha procedido a la retirada de dos palmeras en la Plaza del Jardín afectadas por el picudo rojo. Entre otros asuntos, además, ha destacado los encuentros mantenidos con los responsables de Básica para analizar los puntos conflictivos detectados en la recogida de residuos. Bueno, comenzar mi intervención con lo que creo que es lo más reciente, hizo la incidencia ocasionada el pasado domingo por la borrasca Bernard. Como ya todos sabéis, la Sierra de Cádiz estuvo en nivel naranja por la raya de viento tan virulenta. En un momento que vimos la situación, que se podía hacer compleja, y velando por la ciudadanía, actuamos cerrando el Parque Rafael Alberti de Ministro Fernández Ordóñez. Entendíamos que no iba a haber afluencia de público en esas horas, pero sí las personas podían acceder para cortar el trayecto entre las distintas calles, y vimos que era un riesgo innecesario. A lo largo de la tarde se sucedieron varias caídas de árboles, siendo la más reseñable la del jardín, dañando un balcón de un piso. En dicho piso no había nadie en ese momento, y la de la parte trasera del Colegio Reino Sofía, que por suerte cayó hacia la parte del río. Después hubo otros árboles de menor tamaño que también se cayeron en el cementerio, y hubo varias actuaciones por caída de rama, entre ellos en el Colegio Ramón Crozas. Durante la mañana del lunes prácticamente ya todo había vuelto a la normalidad y se había retirado todos los restos vegetales. A raíz de estas caídas, durante los próximos días se va a repasar alguna zona de nuestra localidad para ver el estado del arbolado tras la borrasca y prevenir sobre futuras inclemencias meteorológicas que nos afecten. Aprovechar y agradecer desde aquí a los bomberos, policía local, guardia civil, a los trabajadores del Parque y Jardines por la labor que hicieron. Por suerte se quedó en daño material y no hubo que lamentar ningún daño personal. También me gustaría informar, aunque ya se lo comenté en persona a la portavoz del Grupo Municipal Socialista, del accidente que hubo el pasado 18 de octubre con el camión de recogida de residuos de la empresa Básica. Dicho camión sufrió un fallo en el freno de mano y por la pendiente del terreno hizo que se desplazase dañando 5 vehículos y parte del mobiliario urbano. Esa misma noche los operarios de la empresa, con ayuda de bomberos y policía local, reabrieron el tráfico de la calle afectada tras la limpieza y retirada de los desperfectos. Vuelvo a decir lo mismo, antes de nada, bueno, se quedó un daño en material y ningún daño personal. Dejando atrás estos temas, enumerar varias reuniones que he tenido con ecologistas en Acción Sierra de Cádiz, representantes de Zarpita, reunión con varios veterinarios de nuestra localidad para tratar el tema de la nueva ley de bienestar animal, reunión con representantes de Amanatura y miembros de Alas Violetas, reunión con representantes de ecologistas en Acción, reunión de Jesús, grupo de exploradores subterráneos de Urique, reunión con las personas que montan la exposición de bonsai para la primera toma de contacto y ver las distintas opciones para tratar la exposición de 2024. Igualmente se han mantenido varias reuniones con los gerentes de la empresa Básica para tratar los distintos puntos conflictivos a la hora de la recogida de residuos. También informar que durante este mes ha habido 16 actuaciones de desratización, desinfección y desinfectación tratando varias solicitudes de nuestra localidad. En cuanto a parques y jardines, bueno, comentar lo del tema de la borrasca que he dicho anteriormente, se han arreglado los problemas con algunas de las cancelas de acceso en el Parque Rafael Alberti, se fijaron de manera más segura las dos porterías, ya que hubo un pequeño percance. se solventó el problema del encharcamiento por la zona de las atracciones de los más pequeños y se desinsectó y desinfectó la zona del arenero debido a la detección de pulgas. También se mantuvo reunión con el trabajador del parque, ministro Fernández Ordóñez, para solventar los pequeños imperfectos y hacer la entrega del botiquín, ya que en aquel parque no tenía y estamos obligados. Comentar que la limpieza del río terminó prácticamente el día después del anterior pleno, que se han hecho tratamientos fitosanitarios en distintas zonas de nuestra localidad con el tema de los arbolados. Se han retirado dos palmeras del jardín que fueron afectadas por el picudo rojo y se ha comenzado la poda de los naranjos de la localidad. En cuanto al cementerio, se ha procedido a hacer pequeñas mejoras que nos solicitaban, entre ellas el adecentado del cementerio con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos y los Difuntos. Decir que tendrá un horario especial, como siempre era el 1 de noviembre, siendo este de 8 de la mañana a 12 de la noche, interrumpidamente. En cuanto a comercio, se ha mantenido una reunión con las personas dedicadas a este ámbito. Se va a abrir un perfil en redes sociales específico para dinamizar y promocionar a todos los comercios de nuestra localidad y se van a hacer pequeñas campañas estacionarias a través de cartelería para fomentar la compra en nuestro pueblo. Y en cuanto al mercadillo y venta ambulante, se solicitó a los distintos partidos políticos y entes que componen la Comisión Municipal de Comercio que presente su representante para convocar dicho consejo. Esperemos que durante el próximo mes. Son los asuntos que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. No hay tiempo para más. Gracias por su atención y buenas tardes.